como busca la sierva. Como busca la sierva herida las fuentes de las montañas, como vuela la blanca paloma y se acurruca en su nido, así mi alma busca al Señor mi Dios. Como duerme el recién nacido en los brazos de su madre, como Cristo clavado al madero se ofrece a su Padre, así mi alma siempre confía en Dios. Necesito el calor de tu casa, necesito, Señor, tu mirada, necesito, Señor, tu esperanza, porque sé que madrugas al alba, porque sé que alimentas mi lámpara, porque veo en tu cruz que me amas. Oh Señor, ven junto a mí, Señor. Oh Señor, ven junto a mí, Señor.